Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Muy bien, ya estamos en Mirá Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy. El señor se llama Hernando Kleymans y es el responsable del portal Rusia Hoy, que es un portal... Bueno, Hernando, gracias por estar acá, bienvenido. No, por favor. Le vamos a dar un aplausito. Un aplausito a la presencia de Hernando. Vamos, como hacen los rusos, que también se aplauden ellos mismos. Ah, ¿los rusos se aplauden a sí mismos? Nosotros también, los que tenemos me un ego de centrado. Que en algún momento, después de la política, la guerra, todo, hablemos de costumbres rusas. Te quiero decir algo, además de costumbres rusas, te voy a te mutilo hablando, ¿no? ¿Cómo, qué manera de mutilar esos muchachos también, ¿no? Hernando estuvo un par de veces, no sé cuántas él dirá, lo conoció a Putin y es un tipo que a mí por lo menos me genera inquietudes, me genera una intriga bestial, si bien leí una biografía de él, que no me alcanzó. Si hablas con él, decirle tengo mucho ganas de conocerlo también. Mandale un saludo. Mandale un saludo. Y también hablar un poco de cómo es Vladimir Putin. El portal es un portal, nos decías recién fuera del aire, que depende del diario oficial de Rusia. Sí, lo saca en distintos idiomas el diario oficial ruso, Rasiskaya Gazeta. Sí. Que tiene como uno de los poquísimos diarios oficiales en el mundo la posibilidad de publicar, además de edictos, anuncios oficiales, etcétera, periodismo. Y es muy bueno, en realidad, es muy bueno. Un diario, desde el punto de vista ruso, digamos, debe ser el más leído. Sí. Entonces, saca en diferentes idiomas suplementos en los principales medios de difusión del mundo. ¿Sí? En el New York Times, Le Figaro, La República, El País en España... o Globo en Brasil y acá en La Nación. Y es la voz oficial, digamos, el discurso oficial ruso. Sí, claro. Pero no es, como... es fanático. Claro, eso. No, claro, pero me pregunto, porque nosotros no tenemos, tenemos radio pública, acá estamos de hecho en la radio pública, tenemos televisión pública y nunca se nos había ocurrido casi pensar, por lo menos a mí, en el diario. Bueno, del Estado. No, ya sería hora, ¿eh? Tener pero claro, y hacerlo bien. De endeveras. Sí. No que sean filo oficialistas, sino que sea diario público. Correcto, sí, sí. Sí, sí, se da en lugares como Rusia, donde también la política de medios es otra. Sí, sí. Es muy otra. Sí, aunque tienen también sus similitudes. Problemas similares. ¿Tiene sus monopolios mediáticos, golpistas y opositores? Tienen algunos monopolios. Algunos otros, el compañero Putin los dejó de lado, digamos, de una manera bastante amablemente. ¿Cómo hizo? Se lo sacó directamente y se acabó. Se lo sacó. Claro. Sí, sí. Hay que importar un Putin. Y al señor que... No, porque además los señores que tenían esos medios, como siempre ocurre. Le sacó la licencia, digamos. Sí. Los señores que tenían esos medios... Y los medios monopólicos, como siempre ocurre, no son demasiado puros, limpios y transparentes. No. Los metió en cana. Los iba a meter en cana y se fueron del país. Bueno, no volvieron nunca más. Pasó con algo parecido con... Con Stalin, cuando... No, con Rafael Correa en Ecuador, pasó con el director, creo que del Universal, fue de Ecuador. Porque también hay algo, ¿no? Esto que decía Chacho Jarolowsky debe pasar en todo el mundo, que te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Correa eligieron dictador, tirano. Sí. Bueno, acá dijeron que el kirchnerismo era nazismo y nada, sigue su ruta. Bueno, volvamos. Yendo al tema Siria, concretamente. Putin está ahí, bueno, haciendo unas roscas importantes a nivel mundial para evitar la invasión de Estados Unidos a Siria. ¿Y en qué va eso? Bueno, aclaremos de entrada que Rusia tiene una relación con todo el Medio Oriente de larguísima data. ¿Sí? Eso, no es de ahora ni es de la época soviética, es de antes. Siempre tuvo una relación espectacular con una región que es absolutamente cercana a ellos. Y en principio en Siria Rusia tiene su única base fuera del país, que es en la base naval de Tartu, que es una base donde repostan las naves rusas con gran escándalo de parte de los norteamericanos que no se dan cuenta que ellos tienen, por ejemplo, en el Mediterráneo toda una flota, la sexta flota. O sea, pero obviamente protestan porque los rusos repostan sus barcos en Tartus. Entonces, Siria no es importante desde el punto de vista de petróleo, no es Arabia Saudita ni Libia, pero es importante como punto de, claro. Punto de paso. Yo dice claro, Hernando, porque yo hice una seña de los oleoductos, ¿no? Pensé que es televisión esto. Claro, y yo también, por eso hice la seña. Es importante en términos geopolíticos. Claro, es muy importante. Sobre todo tomando en cuenta que la vecina de Siria, que es Turquía, tuvo hace muy poquito, un acto fallido, cuando junto con los norteamericanos propusieron hacer un oleoducto por detrás, digamos, de Rusia. O sea, usando el petróleo del Mar Caspio que tiene Azerbaiyán, que es una república, ex república soviética, pero es turcómana. Entonces, hay una relación con Turquía muy grande. Entonces, los turcos pensaron que junto con Azerbaiyán y un poco más con Kazajstán, que está al norte del Mar Caspio, podían suplir la provisión de, sobre todo de crudo que Rusia, y de gas, que Rusia hace a Europa Occidental. Europa Occidental tiene casi un 40% de energía provista por Rusia, entonces es ruso dependiente, sin ninguna duda. Entonces, los turcos, en asociación con algunos otros intereses norteamericanos, israelíes, etcétera, lo desconocido de siempre, ¿va? Quisieron hacer ese oleoducto que es Nabucco, pero les falló porque no tienen suficiente capacidad de producto, entonces no pudieron terminarlo. Por lo tanto, la posición de Siria como paso del producto energético hacia Occidente es fundamental. Fracasaron con Chechenia, cuando quisieron hacer de Chechenia un enclave para poder hacer este paso. Compraron un problemón ahí, ¿no? Claro, claro. Fracasaron con Chechenia y quieren hacerlo con Siria. Con Siria es distinto. Chechenia, estamos los rusos metidos dentro de Chechenia. Así que le metieron 4 bombazos y ya está. Putin se sabe lo que es. Bueno, cuando Putin, decís se sabe lo que es, ¿a qué te referís? ¿De algún muchacho de armas tomar? Me refiero que la política rusa, la política de Estado rusa desde la época de los zares, es una política dura. Sí. O sea, si vos estás dentro de Rusia, vos tenés que avenirte a lo que nosotros decimos. Y se acabó. Entonces, esto es una cuestión de Estado. Inclusive en la época, digamos, post-soviética, cuando se asienta la democracia en Rusia, que es una democracia absolutamente, digamos, condicional, no sé cómo llamarla, ¿no? Sí. Protegida. Sí, sí, sí. Tutelada. Tutelada. Dejan de existir las elecciones directas de gobernadores y de parlamentos provinciales. Los maneja directamente Moscú. Moscú no designa los gobernadores. Recién ahora aflojaron un poco. Bueno, es igual que el sistema chileno, ya que estuvimos hablando de Chile hace un rato. Sí. O sea, es un sistema muy centralizado. Muy centralizado. Aun cuando dicen que es un Estado federal. Fernando, a ver, si hablamos en términos futboleros, si bien hay una negociación clara, y hubo en realidad esos 10, 20 minutitos de reunión entre Putin y Obama, ¿podemos decir que a nivel internacional queda como que Putin le marcó los tapones en la rodilla a Obama, o lo ves que va por otro lado la análisis? No, yo creo que no solamente le marcó los tapones. Sí, una fractura expuesta de tibia. Sí, creo que tiene una rotura doble de ligamento, claro. Va a estar 6 meses fuera de... Está bien. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en esos 10 minutos Putin no cambió su posición y sí obligó a Obama a tomarse un respiro, digamos. A decir, bueno, nadie me apoya y este me dice que si yo me meto va a ser ligeramente horrible la cosa. Pero por otro lado... Pero espera, hablemos bien de cómo fue la conversación, porque estamos dando por... No, la conversación fue muy breve. Bueno, pero estamos dando por entendido más o menos lo que se dijeron entre sí, capaz nuestros oyentes no tanto. Cuando Putin le dice, para la pelota, respirá, todavía no. Sí. O... No. Okay. Putin lo que le dice con precisión es no te metas en ninguna aventura bélica en Siria. Esto es lo que le dice Putin. Y no solamente se lo dice, sino ahora, que... Ahora, Obama, ¿por qué sí lo escucha Putin? Porque es Putin. Claro. Porque es Putin. Y Obama no está fuerte. Si vos me dijeras que Obama es Reagan... Exacto. Entonces se sienta Reagan con Gorbachev y Reagan le marca la cancha a Gorbachev. Pero Obama no es Reagan. Obama no, es Obama. Ni siquiera... Bueno, hay un rechazo bestial de la sociedad norteamericana. Claro. E incluso los representantes parlamentarios. Claro, claro. Fue muy, muy difícil la lectura parlamentaria de Kerry. Fíjate que en un momento secretario dado, de Estado, ¿no? Sí, secretario de Estado, perdón. Sí, no, sí. Kerry. Fíjate que en un momento dado hay algo que dice Kerry que es tremendo y que marca el estado de, yo casi diría, histeria diplomática de Kerry, cuando no podría ser así. Incluso, fíjate que también Hillary Clinton habla así. Kerry dice, tenemos que enseñarle a nuestros enemigos quiénes somos, digamos. Que con nosotros no se... ¿Qué enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? Enemigos. Que sí, vos me digas que en una sociedad como la actual... Dijo enemigos, la palabra enemigos. Enemigos, exactamente eso. Entonces, es muy fuerte eso y marca una cierta... un cierto tembladeral diplomático y político, ¿no? Entonces... Sobre esta base se forma la mini conversación entre Obama y Putin. Si ustedes, yo estuve viendo, por ejemplo, la recepción cuando fue el G20, la recepción de Putin a todos los mandatarios, jefes de Estado que llegaron a San Petersburgo a la reunión ahí en el Palacio este de Constantino. Con todos fue muy amable. Con Cristina... Como es Cristina, Putin a Putin le encanta a Cristina. Entonces, ¿está medio caliente con Cristina? Putin es un señor que se calienta rápidamente. Ah, sí, bueno, en la biografía de Peter Truscott ahí advertís que es un tembladeral hormonal. Sí, que tiene una debilidad por las damas. Bueno, es cinturón negro, ¿no? Es cinturón negro, exactamente. De karate, el señor sabe. Sí. Pero además se sabe esto, mover. Sí, sí. Está separado, se separaron formalmente de su mujer y se le conocen varias experiencias, digamos. Sí, con jovencitas muy bellas. Un hombre de experiencia. Sí, bueno, una de ellas. Un hombre de cultura. La campeona olímpica de gimnasia, Lina Kabaeva, que la hizo diputada. Campeona olímpica de gimnasia. Ahí está diputada. Bueno. Dios santo. Sí, exacto. Mamita querida, hermano. Bueno, podemos seguir hablando de cosas. Pero nos fuimos, fíjate, por la rama mal. No, por la rama, no, por las arnillas. No, no, no, claro, por las arnillas. Pero no digo argolla, digo anillas. Sí, diga bueno, anilla. Digamos, los condicionamientos, los formales, por lo menos que se conocen, son que... Que Siria se comprometa a, de alguna manera, a desarmarse y a entregar las armas químicas que supuestamente tiene. Quiero ir un poco a la entretela de cómo se llegó a esto, porque, digamos, después de esta, en esa recepción que decía yo de Putin a los mandatarios, la más fría y la menos, digamos, prolongada fue la de Putin con Obama. Putin bajó y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacés? Y se fue para adentro y Obama se fue para adentro solo. Entonces... Y eso tiene un símbolo muy fuerte. Uf. ¿Cuál era la foto que creo que era Clinton y Bush que le pone la mano en la espalda? Eso dentro de los grandes, claro, jefes de Estado. Que hay el que la, el que pone la manito el que en la espalda. Más poderoso es el que, claro, le pone la manito, sí, en la espalda. Claro. Te olvidaste la bombacha en casa. Acuérdense, sí, de la mano en la rodilla de Kirchner. De Néstor, claro. Néstor, claro. Ahora, después de esto, después de esa posición absolutamente vacilante de Obama en el G20, porque es evidente que fue vacilante, es evidente que no logró nada de lo que quería hacer, que era, no logró el apoyo, básicamente Siria, porque lo otro es una reunión técnica, ¿no? Obama no iba a discutir ahí sobre los aportes al Fondo Monetario, y lo que iba a discutir ahí era dame el apoyo que tengo que meterme en Siria. Después de eso, Kerry dice, y esto también hay que seguirlo con atención, dice, solamente no atacaríamos a Siria, porque estaba diciendo que iban a atacar a Siria, si Siria se comprometiera a poner sus armamentos químicos bajo la custodia internacional. En ese mismo instante, el rápido, que es Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Lo toma, estaba en Moscú justamente con el canciller sirio. Porque Rusia tiene una relación permanente y cotidiana con Siria. No es que no sé si vive en Moscú, pero más o menos. Es un, digamos, se conoce mucho. Sí. Antes de desarrollar qué fue lo que hizo Lavrov. Es un de los más grandes, más importantes, más despiertos dirigentes que tiene hoy el partido. En el Partido Rusia Unida, decís vos. Claro, sí, no. en política internacional. Cuando dices el partido, hablabas de otro no, partido. No, está bien, sí, el partido. El partido suena al Partido Comunista, único y total de la época soviética. No, el Partido Rusia Unida. Sí. En política internacional. Sí. Es un enorme diplomático, enorme. Hay algunas anécdotas relacionadas con el Mercosur que son muy interesantes. Ahora la vamos. Escuchemos una canción, así descansamos la cabeza y a la vuelta podemos hablar de la relación entre Rusia y nuestra región. Y que termine la anécdota de Lavrov con el canciller sirio. Ah, bueno, claro. ¿A la vuelta ahora? Como usted quiera. Como usted, mujer, usted la mujer. Usted la mujer de la mesa. No, no se haga. Porque no, una anécdota se termina ahora. Bueno, está bien. Entonces, escucha, lo estaba viendo yo por televisión desde acá, porque la televisión en directo lo veía a Lavrov con el sirio. Lo escucha a Kerry y en ese mismo instante dice, ah, fantástico, acá tengo al canciller sirio, a ver un segundito. Escúcheme, señor canciller sirio, ¿usted aceptaría tal cosa? Y el otro, que es sí, más vivo. Un árabe de tonto, sí. No tiene nada, dijo, sí, claro, bueno, fantástico, entonces lo tomamos. En ese mismo instante, la Casa Blanca dice, no, pero nosotros, pero esto fue figurado. No, bueno, ya lo dijeron, ya cantaron, falta en vida, ya está, ahora tiene que decir... Apoyaste las cartas, Lee. Tiene que decir cuánto tienen. Entonces, a partir de ahí, se genera esta movida. Es decir, es una movida provocada por la inseguridad y la inestabilidad diplomática norteamericana y por el fino juego de la diplomacia rusa con este monstruo. Dos monstruos. Bien, una canción y después a la vuelta relación de Rusia con América Latina. La Armada Cósmica, Terremoto, la muy joven banda liderada por Dalán Gutiérrez, el hijo de Juanse. El disco se llama Budapest, La Armada Cósmica sonando aquí en... Mira quién vino, Terremoto, 26 grados 2 la temperatura, la máxima para el día de hoy, 31 grados y no más. Jueves, viernes, sábado, lluvia y descenso de la temperatura. Arroba Mira Quién Vino o 4999-0937. Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá Quién Vino, un programa que se banca a pensar en voz alta. Nene, te perdiste de una anécdota de Putin que te hubiese encantado. No, ahora mira, te fuiste a decir dos cosas, para. Estamos con nuestro invitado del día de hoy. La tenés que decir al aire ahora. No, bueno, ahora se la podemos volver a preguntar. Ahora tengo que Estamos con Hernando Kleymans. Estamos con Hernando Kleymans, que es el editor de Rusia Hoy, que es el portal de noticias que depende del diario público de Rusia. Sí, señora. Y ahora, antes de hablar de la anécdota de Lavrov con el Mercosur, del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Hernando va a contar la anécdota de Putin que también vendiste vos para los oyentes, sobre todo, no tanto para mí. Así que yo digo, apretemos play. Parece que por allá también hay inundaciones, ¿no es cierto? Sí, muy duras. En realidad sigue habiendo. Toda la parte del lejano oriente ruso, China, han tenido unas lluvias tremendas y bueno, es muy dura la situación, muy muy dura. Entonces, lo que hizo Putin, en realidad hay un gobierno en Rusia, además del presidente, ¿sí? Hay un doble gobierno, está el gobierno del presidente y el gobierno del primer ministro. El primer ministro, de Dmitry Medvedev, es quien fuera presidente antes, claro. Y el presidente Putin es quien fuera primer ministro con Medvedev. Esto se conoce en Rusia como el tándem, o sea, se van turnando, ¿no? No está mal. ¿Y entre sí tienen, hay alguna competencia? No, son muy amigos, no hay forma de competir con Putin. Esto lo conoce muy bien Medvedev, que es uno de los juristas más importantes que tiene Rusia. Es decir, es un tipo que ha puesto normalizado toda la, digamos, los códigos de justicia ruso. Los ha puesto en orden. ¿No hay más mutilaciones en Rusia? No, ya pasó. Esa era en otras épocas. Ahora lo que hacen es te meten preso, pero eso, bueno, sí. Es un detalle. Como sigue siendo en todo el mundo. Entonces, este amigo Putin, en su carácter de presidente, mandó a todos los ministros al lejano oriente a que atiendan directamente el tema de las inundaciones. Pero los mandó, si no... No hay nadie en Moscú, están todos allá. Rusia tiene además un ministerio de situaciones extraordinarias, situaciones de emergencia, que es muy eficiente, y con el cual hay algún tipo de vinculación con nuestro ministerio. Con el Ministerio del Interior hay una división de emergencias, hay una vinculación con ellos. Bueno, en una reunión que se hace en plena ciudad de inundación, Putin les advierte a los ministros, y esto por televisión, en vivo, en directo. Claro, porque él se hace filmar todo el tiempo. Todo el tiempo, vos vas a ver que todas las recepciones, las reuniones de gabinete, lo que sea, siempre está la camarita y en vivo y en directo. Supongo que habrá algunas cosas que no, pero el 90% lo ves. Entonces, reunido con los ministros, le dice así, dice, escúchenme, dice, ahí he estado en un barrio donde a los chicos evacuados le dan de comer bazofia. ¿Qué es esto? ¿O qué? ¿Para corregir esto, qué, tengo que mandarlo a ustedes a comer bazofia también? Le dijo Putin a los ministros. Sí, el silencio total. Al otro día los chicos comían milanesa con papas fritas, con ketchup. Lo peor es que después va Putin a chequear esto. Ah, va él mismo. Sí. Bueno, Putin tiene cosas fantásticas. Por ejemplo, se hizo 5.000 kilómetros en auto. ¿De dónde a dónde? Desde el lejano oriente, creo que fue Vladivostok, hasta el centro de Rusia, hasta los Urales, se fue en auto, con un auto ruso. ¿Se le había roto el avión? No, hizo... Porque hay una... Es un poco, digamos... es un tipo salido que de la norma. Alternativo. Es dos pocos alternativos. Sí, dos pocos. Es un señor que por ahí se va solo y le dice ¿Pero con qué sentido hizo los 5.000 kilómetros? Pues quería ver cómo estaba la situación por sí mismo. Quería ver cómo estaba la situación en esos lugares que son absolutamente perdidos. ¿Sí? Y además porque hay varias obras en el camino que él quería chequear. Entonces agarró un autito, un Kalina, que es uno de los autos que se producen en Moscú, en Rusia, y se fue con el autito ese hasta allá y le hizo propaganda de paso al autito, ¿no? Porque ahora todo el mundo sabe que hay que comprar Kalina, que es el auto de Putin. Y además que puede hacer 5.000 kilómetros de un tirón. Sí. Bueno, hablábamos antes de cómo Putin está un poco enamorado de Cristina, como lo estamos todos. ¿Cuál es la relación, si tuvieras que, de alguna manera, no sé, sintetizarlo un poco, que hay entre Rusia y los países de nuestra región? Bueno, hay un tema que es central y que creo que marca las relaciones, y es la necesidad estratégica que tienen entre sí ambas regiones. O sea, Rusia necesita, siempre fue así, pero yo digo, hay que recordar que Catalina, la emperatriz Catalina la Grande, auspició y esponsorió a Francisco de Miranda, que con los dineros de Catalina desembarcó en Venezuela para hacer la primera revolución contra el dominio español. O sea, Rusia siempre tuvo una relación importante y pretendió tenerla con América del Sur. De hecho, tanto el estrecho del arriba de todo como el de abajo de todo fueron descubiertos por rusos. O sea, Bering arriba, en el estrecho que separa a Rusia de Norteamérica, y Beringhausen abajo, descubriendo la Antártida. Es decir, hay un interés de parte de Rusia que es estratégico. Hoy ese interés, ¿en qué se manifiesta? Bueno, un gran arsenal tecnológico ruso que necesita mercado. Y una gran necesidad del mercado latinoamericano en renovar y reposicionarse desde el punto de vista tecnológico y de equipamiento. Sí, bueno, se creó un ministerio para eso, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí. Entonces, la historia de la relación entre el Mercosur y Rusia se inicia con Lula. Cuando Lula asume por primera vez la presidencia de Brasil, el primer viaje que hace, igual que Dilma después, el primer viaje que hace es a Rusia. Y en ese viaje a Rusia hace dos cosas. Primero, establece la relación entre Rusia y el Mercosur. Y segundo, con Putin, crean el BRIC. Crean los BRICS. Claro. Entonces, ya digo, este grupo de países, claro, que son emergentes, pues son potencias también, ¿no? ¿Cómo se los está definiendo? Vos sabés que yo hay un no lugar ahí, ¿no? Tengo un dilema muy grande con los nombres. Porque claro, la verdad, llamar emergente a China, a Rusia, a la India, a Brasil. Claro, ya emergieron, ¿no? Claro. Me da la impresión que es un poco fuerte. Claro. Y se suma Sudáfrica. Sudáfrica, claro. Pues Brasil, claro. Rusia, India, China, sí, y Sudáfrica. Sería claro, como somos power, pero no somos Estados Unidos. Sí. Sí, ponele. Pero está bien. Bueno, pero Estados Unidos viene a pedirle a los BRICS que le financien el desaguisado financiero. Sí, tuvieron un lío. Voy a decir despelote, pero no sé qué, no se puede decir. No, puedo decir. Hoy yo pedí permiso para decir dos malas palabras en el programa. Y ¿Te lo dieron? Sí, me lo dieron. Bueno. Desaguisado igual, anótesela, porque no quiero que repita. Desaguisado, sí, ok. Sí. Hernando, pregunta en torno a lo que habíamos hablado de Lavrov. ¿Tenías ahí medio en el tintero una anécdota de él en torno al Mercosur? Claro, se inscribe dentro de esto. Okay. Se inscribe dentro de esto. Cuando, ahora, no hace mucho tiempo atrás, Putin reasume la presidencia de Rusia, una de las primeras iniciativas de Lavrov es hacer una reunión con los embajadores latinoamericanos en Rusia. Los embajadores latinoamericanos en Rusia tienen un grupo, el GRULA, que se llama ese grupo de Latinoamérica. Se reúnen, Lavrov los agasaja con un almuerzo en una hermosísima residencia que hay en el centro de Moscú. Y después de eso, lo llama a los embajadores de la Argentina y de Brasil. Nosotros tenemos en Rusia un embajador que es muy vivo, además de ser hincha de River, lo cual es muy reconfortante. Sí, para mí también. Bien, eso me gustó. Bueno. Voy a venir más seguido. Juan Carlos Kreckler, que es rápido para los movimientos diplomáticos, para esos movimientos donde tenés que tener cintura. Y entonces, después del almuerzo, Lavrov lo llama a Kreckler y al embajador brasileño y le dice, mira, yo tengo ganas de hacerme un viajecito por América del Sur. ¿Habrá posibilidades de que yo pueda ir? Bueno, con absoluta celeridad, acá se le armó la agenda a Lavrov. Y el viaje de Lavrov a la Argentina, que fue un viaje rápido, ¿Qué objetivo tenía? Tenía dos objetivos. En primer lugar, reconfirmar la importancia estratégica del Mercosur para Rusia. Esto es inevitable e indudable. Argentina específicamente, igual que Brasil, tiene firmado una declaración de acción estratégica con Rusia, que es muy fuerte. Y además de esto, no hay que olvidarse que Argentina, en este momento, además de ser miembro provisorio del Consejo de Seguridad, este mes es la presidenta del Consejo de Seguridad. Y hay una anécdota que no se conoce mucho, pero que sería muy interesante darla a conocer. En el año 48, cuando se desencadena definitivamente la Guerra Fría, una de las primeras cosas que ocurre es el bloqueo de Berlín por lo que se llamaban las tropas aliadas. Berlín estaba bajo jurisdicción cuatripartita, pero estaba dentro de lo que era lo que se llamaba la Alemania, la zona de ocupación soviética en ese momento, todavía no era Alemania democrática. Entonces, esto estuvo a punto de desencadenarse la guerra en ese momento, estaba todo para eso, y el presidente del Consejo de Seguridad en ese momento era Atilio Bramuglia, era de Argentina, era Perón. Bueno, hay una relación que todavía habrá que estudiar entre Perón y Stalin. El embajador argentino en Rusia. Son esas amistades del general que no sé si habrá que estudiar. ¿El sí, embajador? Sí, sí. El embajador argentino de la Unión Soviética, sí, que era Leopoldo Bravo, era invitado especial por Stalin a su dacha lejana. Dacha es casa de fin de semana. Sí, sí, sí. Stalin tenía dos, una cercana, que estaba ahí nomás de Moscú, y otra lejana. A la lejana iban solamente aquellos que eran invitados específicamente por Stalin. Bueno, Leopoldo Bravo era invitado especial de Stalin y llevaba y traía cartas de Perón. Así que esto es un tema que habría que verlo, porque hoy esto se reflota. Ahora, Hernando, hay una cuestión, además de vincular en torno a lo emocional, que tiene que ver con lo económico, con el petróleo, con el gas. ¿Cómo ves eso? ¿Dónde ves que se esté avanzando hoy? Bueno, hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta y que es una ventaja comparativa con otros países, con otros grandes socios comerciales de la Argentina. Rusia, a diferencia de estos socios comerciales, no ofrece su mercadería, digamos, llave en mano. Claro. Lo que ofrece Rusia es transferencia tecnológica. Llave en mano es cuando vos le entregás todo. Claro, yo todo te doy esto y vos no haces nada. Exactamente. Yo te lo pongo acá y vos me lo pagás. Chao, se acabó el partido. Rusia, en cambio, lo que hace es decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Yo te paso la tecnología, abrimos fuente de trabajo, porque me interesa posicionarme en el Mercosur, no solamente como un proveedor de fierros, sino como un coproductor de tecnologías avanzadas. Esto es un tema fundamental. Y del otro lado, Rusia es un ávido necesitado de nuestra tecnología en materia agroindustrial, vamos a decirlo así. Entonces, todo lo que tenga que ver con el procesado de la carne, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de productos a partir de cereales, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de razas, eso nosotros somos líderes en el mundo y por lo tanto Rusia está muy interesada en eso. Hay pedidos específicos de Rusia en esto. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en este momento, digo nosotros porque estamos, yo estoy también trabajando en eso, estamos viendo las posibilidades para integrar industria ferroviaria. No para traer vagones listos. Que después para fabricarlos acá con... Que después tenemos problemas con ideas rusas. Para conocer el know-how. Reactivar los talleres de ferroviario que están desactivados. La red ferroviaria de Rusia es muy importante, ¿no? Es fundamental. La red ferroviaria, aparte siendo un país, extensísimo. De las dimensiones de Rusia. Y además es líder en materia ferroviaria, es líder. Y está la ventaja que además tendríamos nosotros, por ejemplo en eso, es que Rusia ya está asociada con las grandes. O sea, en materia ferroviaria de Rusia está asociada con las principales empresas, no sé si se puede mencionar los nombres. Puede mencionar. Bueno, como Siemens o como Armstrong, ya está asociada. No hace falta que nosotros vayamos a pedirle nada. Ya, con eso directamente. Es clave, ¿no? La alianza con Rusia. Para mí sí. Para mí sí. Es estratégica. Es una puntada que a nosotros nos permitiría posicionarnos de otra manera. Esto lo entendieron. Lula en Brasil, Santos en Colombia, bueno, Chávez obviamente en Venezuela, lo reentendió La Habana. Déjame hacer una salvedad muy cortita, porque ya sé que nos tenemos que ir. Cortito, Hernando, ¿cómo está la relación? Digo, ¿se mantiene el vínculo tan fuerte que tenía Venezuela con Rusia después de la muerte de Chávez? Sí, sí, claro, sí. Maduro es... Lo mismo. Más duro. Más duro. Sí. No, en eso... Venezuela tiene con Rusia una relación absolutamente estratégica, no la va a romper porque no puede. No puede. ¿Hay un camino de profundización de la relación entre Argentina y Rusia que ya está emprendido o no? Es una pregunta interesante. Sabría que, no me la tendrías que decir, preguntar a mí. Lo puede traer a Lavrov, sí, que cuando quiera Hernando lo puede traer. No, yo creo que si vos me preguntás en mi opinión, yo digo que tiene que haber ese camino. Sí. Yo creo que nosotros todavía no estamos teniéndolo en cuenta. Así que... Sí. Hay que despertarlos a los... Claro, es raro siendo que ya tantos colegas de la región lo vieron hace rato. Y es raro, ¿sabes por qué? Además, porque ya Cristina fue dos veces a Rusia. Ya vino el presidente ruso a la Argentina. Hay una relación establecida de hace tiempo. ¿Qué falta? Falta la definición política. Claro. Falta la definición política. Decir, bueno, queremos esto para esto y aquello para aquello. Listo. Estuvo con nosotros el señor Hernando Esi. Sí. Hernando Kleimans, director de la revista y el portal Rusia Hoy, que depende del diario público de Rusia. ¿Cómo se llama el diario de Rusia? Sí, nombre muy original, Gaceta Rusa. ¿Y en ruso cómo es? Российская Gaceta. Usted habla ruso, me imagino, a la perfección. ¿Sabe qué puede hacer, Hernando? Nos puede agradecer, no, agradecer sería que puede despedir, digamos, a su modo, decir, bueno, ustedes escucharon Mirá Quién Vino, acaban de escuchar Mirá Quién Vino en ruso. Вы только что слушали, смотри, кто приехал. Impresionante. Bueno, nos va a servir muchísimo. No escuché los aplausos. Chicos, esto fue Trasite. Menos mal que no nos pidió que lo digamos nosotros. En castellano sería Mira Quién Vino. Y en la operación técnica estuvieron Marcelo Cruz y José Pepe Undiano. En la producción Rubén Viñoles, Marínez Gutiérrez y Agustín Camisa. A Inés le mandamos un besito grande por si nos está escuchando. Aquí en la mesa me acompañó el señor Iván Jagroski. Gracias por lo del señor. La señora Laura Lotito. Señorita, hasta mañana. La señorita Laura Lotito. Vengo, antes es casi que sigas. Quiero agradecerle a Ediciones de la Flor. Le tenemos que agradecer a Ediciones de la Flor de Vicky, que nos mandó más regalitos para nosotros. No son para ningún oyente. Y al PTS en el frente de izquierda, que mandó su revista también, los compañeros, los camaradas. Los camaradas este caso, del PTS. Del Partido de los Trabajadores Socialistas. Pero es una carpeta. No, es una revista. Una carpeta. No es una revista, chicos. Ay, ¿cuándo los troscos van a aprender a hacer las cosas lindas? ¿Por qué decís eso? A mí me gusta chicos, mucho. Chicos, les mando un beso a todos. Quédense con Nunca Lo Sabrán y aprendan mucho de rock and roll. Adiós, hasta mañana. Porque años atrás...